carretera, la radio toca esas canciones de amor, y yo no puedo olvidarme un segundo de ti. La noche pasa lenta, muy lenta, y en mi cabeza da mil vueltas, oh Dios, quiero quitarme tu nombre de mi corazón. Aquella boca con un millón de besos era tu trampa, como libro abierto cuando curabas amor. Y estaba ciego por ti, dice. Como lluvia y mentía. Y me tenías tan enamorado. No, que no decaigan las palmas ahí atrás. Ah, estamos, ¿eh? Ahí, loco. La está rompiendo, Chanchi. Es tu programa también.